bueno, también un saludo a toda la parte técnica, Ale, ahí que está detrás, facilitando que todo esto salga bien. Es así. Es así que hoy logramos que saliera en foto, Es la sorpresa, porque hay veces que no me las publica las fotos cuando le sacamos a él. Pero hoy pudimos y la publicó, gracias a Dios. Ah, bien, bueno, ahí vamos a verla, a ver entonces cómo sale la foto. Bueno, sí, la gente recién está como volviendo en sí luego de la tensión que ha tenido. Menos mal que yo no he visto nada, más que cuando entraron los jugadores a la cancha, pero hubo como tensión y nada, ahí volviendo el cuerpo, moviéndose un poquito. ¿Te pasó? Y sí, yo a media he estado viendo porque he estado trabajando, sigo trabajando, pero bueno, sí, toda la expectativa puesta y en esos 90 minutos todos somos técnicos, todos opinamos, queremos que jueguen de la manera que pensamos y bueno, la verdad que habría que estar un poquito en el lugar de ellos, que obviamente quieren ganar, obviamente quieren hacer los goles y bueno, pero la presión, los nervios y les juega por ahí en contra, como nos pasa a todos. Queremos hacer las cosas bien y bueno, y por ahí no nos salen bien por una cuestión de nervios o la misma presión que nos pone la gente. Sí, sí, sí. Por eso, cuando yo empezaba el programa decía, acá todas las técnicas sirven, mandemos luz, mandémosle sanación pránica, reiki a los jugadores, todo eso va a llegar, porque llega, nosotros sabemos que llega. Y sí. Así como llegan los insultos, lamentablemente. Y sí. Lo que hay que pedir siempre que sea lo apropiado, ¿no? Porque así como todas las personas tenemos un determinado karma personal, sí. Y bueno, cada país también tiene un karma de país, por eso nos pasa lo que nos pasa y bueno, tenemos que hacernos cargo de eso, ¿no? En cierta manera. Bien. Y bueno, y pedir que sea lo apropiado. Si bien el fútbol mueve pasiones y multitudes, bueno, sirve por ahí para darle algo de alegría, ¿no? Al pueblo, pero que sea una cosa más y que no sea lo fundamental, digamos, en nuestros días. Claro, sí, tal cual. Y bueno, pedir que sea lo apropiado, si tiene que ser, que sea. Y bueno, en vez de insultar a estos 11 que están adentro de la cancha y todos los que están allá, enviarles bendiciones, que es la mejor manera de poder ayudarlos, porque con un así como el insulto llega, aunque estén allá, porque en sanación pánica decimos que se puede realizar a distancia porque estamos interconectados por el cuerpo energético de la Tierra, así que bueno, de la misma manera que pueden llegar nuestros insultos, bueno, de la misma manera se puede rezar, se puede pedir, se puede enviar bendiciones para que le lleguen y estén más enfocados en lo bueno que en lo malo. Es así. Y tratar de mirar en todo esto, como siempre se dice, el medio o el cuarto o lo que sea de vaso lleno. Uh-huh. Podría haber sido peor, como hablábamos con Ares recién, podría haber perdido, bueno, podría haber sido mejor también, pero bueno, es como todo, es como un debut, ¿no? Sí. ¿A quién no le cuesta un debut? Tal cual. Es, yo me acuerdo. Sí. Sí, no, está bien. Digo que fue lo que tenía que ser y punto. ¿De qué te acordabas? La primera vez que fui a la radio, como fue todo muy duro, muy tenso para mí, ¿no? Uh-huh. Y bueno, zafándola de a poco. Y bueno, es hasta que nos hacemos más de confianza y las palabras empiezan a fluir de manera diferente. Y bueno, y para ellos allá va a ser algo más o menos así también. Tal cual, un país diferente, nuevo y... Claro, es otra cosa. Y bueno, cada uno tiene que en su corazoncito tratar de dejar de lado un poco el enojo, la bronca y la indignación y resignación, y sin ser exitistas en decir si hubiéramos ganado ya somos campeones, tampoco pensar que porque hemos empatado no llegamos a más. Claro, eso, hay que borrar todo eso para seguir positivamente. Carlos, quería, saliendo un poco del tema, quería, porque veía las fotos y digo, mucha gente tomó el avanzado. Nosotros promocionamos mucho para el público general la puerta de ingreso, que es el básico, ¿verdad? De la puerta de ingreso a todo lo que puede llegar a seguir tomando quien toma el básico, ¿verdad? Y porque es el que se da más seguido. Pero qué bonito cuando vi en la foto que son muchas las personas que tomaron el avanzado. Sí, fueron 18 personas que pudieron dar ese paso, ese gran paso, de poder tratar todas las dolencias físicas, ya todas, y bueno, con mayor precisión, con mayor potencia, digamos. Y la verdad que fue un grupo hermoso. Para octubre viene otra vez avanzado y ahí seguirán el sexto de las personas que no pudieron en esta, porque bueno, siempre pedimos que sea lo apropiado, que llegue en el momento que tiene que llegar. Exacto, sí. Por ahí uno se entusiasma y empieza, dale, hacelo si te gusta, que esto. Y bueno, y no se dan por alguna u otra circunstancia y hay que darle el tiempo de evolución que tiene el alma de cada persona, ¿no? Exacto, porque es información que uno va recibiendo, hay que procesarla, ponerla en práctica luego, porque para tenerla en un libro y decir tengo el certificado de lo logré, no es. Es para brindar un servicio, y el primer servicio nos lo brindamos nosotros, que eso es importante tenerlo en cuenta. Sí, es así, siempre empezamos por nosotros, después seguimos con la familia, amigos. Y bueno, hasta que algunas personas se empiezan a dedicar a hacerlo con personas no conocidas. Uh-huh. Pero bueno, es importante cómo se ha logrado ese cambio en algunas personas, cómo lo han vivenciado en el mismo curso y cómo lo van viendo en el día a día, de la mejoría de qué es lo que pueden realizar. Algunos profesionales de la salud lo han aplicado ya en sus consultorios, y me escribían y me decían cómo les había dado resultado y estaban fascinados. Así que la verdad que muy contentos de poder seguir adelante con la diseminación de todas las enseñanzas de máster de Chua Kok Sui. Y bueno, preparándonos ya para julio, que va a venir nuevamente otro curso básico. Así que estaremos viendo el día de charla, ya verán las chicas, las organizadoras, qué día tienen previsto. Pero para que la gente se prepare, el próximo básico va a ser en julio, ¿qué día? A mediados, 14 y 15. Bien, estamos prácticamente a un mes y estamos avisando con tiempo para que quienes están en la audiencia y todavía no han tenido la oportunidad de tomar el básico, el próximo mes va a ser esa oportunidad. Exactamente. El próximo mes, previamente vamos a tener una charla, a fin de mes vamos a tener la jornada sin cargo, donde pueden ir, comprobar qué es lo que se siente, qué es lo que puede lograr cada uno, porque no se necesita nada en especial para tomar los cursos. Y bueno, y quien sienta el llamado a esta técnica de sanación pránica, bienvenido va a ser. Lo vamos a, una vez concluido el curso, lo seguimos acompañando para toda consulta, para las prácticas. Así que no es tomar el curso y ahí termina todo. No. Tomar el curso es el comienzo, en realidad. Tal cual. Hay una contención, que esa es la parte más linda, el saber que si uno tiene una duda, una consulta o necesita el apoyo, ese apoyo está del otro lado, que la gente que claro. Va a tomar el curso, sin duda que va a estar contenida. Exactamente, tal cual, así como lo has dicho, terminan el curso y bueno, y ahí empieza una etapa de contención, de apoyo, de guía, preguntas, respuestas, y bueno, para seguir adelante con todo esto. Perfecto. Así que, bueno, bien. Muy contento, agradecidos de ustedes que siempre nos dan la posibilidad de poder comunicar esta técnica, no tiene relación con ninguna religión en especial. Nosotros aceptamos y a todas las religiones, digamos. Sí. Las valoramos a todas, a cada una en particular. Es más, Máster ha tomado de diferentes religiones cosas que las vemos en los diferentes cursos, así que todo no hay sí. problema en que sí, todo suma. Algunas personas preguntan por ahí, mira, esto es algunas religiones de aquí y de allá. No tenemos problema con ninguna, se aceptan todas y estamos muy felices de que de varias religiones puedan participar en lo que es sanación pránica, ¿no? Porque le dan otro tipo de valor cuando ven lo positivo desde diferentes credos. Es así. Y que se puede compartir desde diferentes fe. Está abierto. Exactamente. Es así. Bueno, y si hay alguien que tiene una duda, siempre me gusta dejar que te pueden enviar el mensaje o acercarse por la sede, siempre obviamente consultando antes para ver si hay gente, pero desde que está la sede es maravilloso poder decir que se acerquen por allí en Santiago del Estero 1074 Sur. Allí es donde está el centro de Sanación Pránica San Juan. Exactamente, está el centro, ahí pueden concurrir. Estamos por ahora de miércoles a viernes. Supongo que poco a poco se van a ir sumando más personas y se podrá estar todos los días de la semana. Y bueno, siempre consultar antes por teléfono, por mensaje, por WhatsApp, lo que sea, para quedar de acuerdo en un día y hora y para poder encontrarnos y poder evacuar cualquier tipo de consulta o duda. Perfecto, lo que vamos a hacer ahora es dejar tu número, como siempre, para que quede sonando por justamente este tema. Alguien que te escuche y quiere consultar, ya sea por el curso o por lo que sea. Bueno, el número que te pueden contactar es el 264-5-657-157. Perfecto, ahí está anotado. Igual suena todo en el cierre, pero esto es muy bueno porque siempre que me manda alguien un mensaje me dice, ay, no llegué a anotar el número, le damos tiempo y todo para que lo anoten y que luego, bueno, corroboren cuando suena en el cierre. Carlitos, exacto, te agradezco muchísimo. Gracias a vos. Antes de terminar, enviarle muchas bendiciones de paz, amor, salud y vida a todos los padres que en el festejo de su día mañana. Y bueno, dejarles ese saludo, un abrazo grande a todos, a toda la familia de la radio, a toda la familia de Sanación Pánica que escucha sábado a sábado. Y bueno, personalmente un beso al cielo a mi papá que está desde allá seguro mirando y guiándome como a varios de nosotros. Exacto, como todos los que tenemos allí, ese angelito cuidándonos. Te agradezco y el abrazo más grande para vos, por la fortaleza, por la luz, por el empuje, por las ganas y que lo pases maravilloso mañana con esa familia hermosa que tenés. Muchas gracias a vos, un abrazo a Lale y bueno, será hasta la próxima. Hasta la próxima. Nos volvamos a juntar. Muchas gracias. Así sea, así será. Gracias. Bien, ahí estaba Carlitos Gordillo. Él es instructor.